chiquita para bailar chiquilla. Chiquilla, sí mamacita. Chiquilla, así mi negrita. Chiquilla, así muñequita. Chiquilla, así mi negrita. Chiquilla, ay, ay. Para ponerme desesperado, no sé qué tiene negrona para ponerme como un chivo. Alámbrico pa' allá, alámbrico pa' acá, alámbrico pa' allá, alámbrico pa' acá. Y tú que lo vives riendo, a ti lo mismo te da. Alámbrico pa' allá, alámbrico pa' acá, alámbrico pa' allá. A ti lo mismo te da. Alámbrico pa' allá.